La línea telefónica, le agradecemos mucho que nos tome la llamada el director técnico del equipo de Necaxa, Alfonso Sosa. Poncho, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Poncho, gracias por tomar la llamada, Con gusto. Oye, una buena campaña la que han tenido después de un principio en donde algunos colegas decían, no, Poncho Sosa tiene que salir, la directiva fue inteligente, armaron un buen equipo y tienen una buena campaña, Poncho. Sí, Raúl, la verdad es que al final de cuentas, sabes de lo que y de lo difícil también que es arrancar un torneo después del ascenso, ¿no? Hay muchos cambios, normalmente se dan hasta 8, 10, 12 jugadores. Afortunadamente nosotros encontramos continuidad en el equipo que venía trabajando desde el torneo anterior con el que ascendimos. Tenemos ahorita 6 jugadores aproximadamente, si mal no recuerdo, que estuvimos utilizando el torneo anterior, más los jugadores que se han incorporado, que están jugando. Algunos otros no les ha tocado jugar de inicio, han hecho una labor importante también, pero finalmente nosotros encontramos estabilidad a partir de la continuidad de este plantel, que afortunadamente, a pesar de la adversidad que presentamos al arranque del torneo, pudimos encontrar de repente en cuanto a buen funcionamiento sin resultados, y que posteriormente encontramos regularidad y resultados, ¿no? Y en este momento la consecuencia de eso. Oye, Poncho, ahora que están en posibilidades de calificar, ¿esto era algo que pasó por tu cabeza también? No, te mentiría si te digo que era prioridad nuestra, es decir, todos queremos estar, o sea, no somos la excepción, todos los jugadores, todos los planteles, todos los equipos compiten para eso, ¿no? Pero nosotros siempre hemos tenido muy claro que tenemos que primero consolidar la franquicia, el proyecto, y para consolidarlo necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? Y afortunadamente en este momento se han combinado ambas cosas. La suma de puntos que llevamos al día de hoy nos ha permitido salir de la última posición porcentual de hace algunas semanas, pero además estar en zona de calificación. Si queremos estar, también es una realidad, ¿no? Pero sinceramente, bueno, pues, al final de cuentas hay prioridades, y al menos este año para nosotros es fundamental. Luis Alfonso, te saluda Jorge Bittker, y bueno, te saludo con gusto, te costó al arranque por ahí con la incorporación de jugadores de extranjero, algunos que no llegaron a tiempo, encontrar tu once tipo. Hoy llevas, no sé, son 3 o 4 partidos con la misma alineación titular, y serían como 6 o 7, salvo por lo de Javi Báez, que estaba lesionado y que durante esos 3 partidos fue sustituido por Michel García, así que pues te has casado con un once, lo has encontrado y te ha dado muy buenos resultados. Es importante esto de tener ya bien claro cuáles son tus titulares, ¿no? Era importante desde un inicio también generar competencia, pero además de eso, ellos mismos se fueran sintiendo titulares, ¿no? No quisimos, sobre todo en momentos complicados, desestabilizar tanto el grupo. Tratábamos de hacer los menos cambios posibles, y las posiciones o algunas bajas de juego que considerábamos necesarias modificar, lo estuvimos haciendo, y que finalmente, en base al rendimiento individual más el rendimiento colectivo, nos fue permitiendo encontrar un equipo titular, que siempre lo más importante es la continuidad. Y cuando lo encontramos, cuando ellos mismos se sintieron ya titulares, y además la gente que no ha jugado entendió que de alguna manera debería de competir con los que estaban arrancando el torneo, eso fue consolidando al grupo, lo fue compactando, y automáticamente fue el cambio de funcionamiento, pero además de resultados. Entonces sí es fundamental en ese sentido darle continuidad a un equipo, y finalmente también porque se lo han ganado, lo hemos podido lograr. Poncho, ¿cómo estás? Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos de este lado, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias. Oye, fíjate que yo seguí todo el torneo pasado en el ascenso y concuerdo contigo en que la base que de este equipo que está actualmente viene del torneo pasado, ¿no? Gallegos, Marcos González, Isijara, Bekeles, De Luna, etcétera. Pero todos ellos me sorprende porque están jugando mucho mejor que lo que jugaron el torneo pasado en el ascenso, Poncho. La verdad es que han mejorado mucho su rendimiento. Algunos no conocían la liga, por ejemplo, los extranjeros, Bekeles, Marcos González, el mismo Felipe. Ellos no conocían la liga, otros tampoco, ¿no? El caso de Iturra, el caso de Edson, el caso de Fabián. Mario de Luna ya había jugado, Michel también, que no está jugando, pero también ya más o menos la conocía, Javi Báez. Entonces, al principio sí nos costó ese tema de adaptación que comentaba previamente, ¿no? Pero conforme fueron avanzando las jornadas, conforme ellos fueron compitiendo, se fueron rozando con jugadores de la misma liga, de la misma categoría, fueron entendiendo, ¿no? Y fueron además creciendo, que eso es muy importante. Entonces, es cierto, nosotros tenemos esta base que nos ha permitido, ya con conceptos desde el torneo pasado más sólidos, más fundamentados, competir más la incorporación de estos jugadores que han llegado, que han sumado, que han aportado, algunos como titulares, otros como suplentes. Oye, Poncho, digo, desde luego lo debes saber, pero mucha gente no sabe, ¿cuántos partidos ha perdido el Necaxa como local contigo desde que llegaste? Ninguno. Exacto, ni en división de ascenso ni en primera división ha perdido un solo partido en el Necaxa. Eso es muy importante, significa que esta cancha es una cancha que están haciendo valer como local y es fundamental eso, Alfonso. Es muy importante, Raúl. La verdad es que ha habido equipos, por ejemplo, y el caso en esta categoría con Pumas, que ha ganado prácticamente dos partidos de local, excepto el del domingo anterior, y que eso le permite estar en zona de guía, lleva dos puntos de visitante. Para nosotros sí es muy importante, de alguna manera queremos equilibrar, ¿no?, la localía y cuando salimos de visita, pero sí es muy, muy importante hacer pesar la condición de local. En este torneo habíamos empatado mucho, pero sí es también una situación que pues es un hándicap que debes aprovechar. Claro, pues muchísimas gracias por tomar llamada, Poncho, y que sigan los éxitos. Con gusto, Raúl. Un abrazo. Alfonso Sosa, director técnico del equipo de